Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Remix. Agitadores radiales. Esto pasó acá. La Retaguardia. Cuando de alguna manera anunciábamos la charla que se viene ahora, que la intención era hablar sobre las nuevas tecnologías y las clases populares y el acceso dificultoso a herramientas que les permitan no quedar en un segundo o en un tercer nivel educativo, ¿no? Antes el laburo social en los 70, en los 80 era ir a los barrios populares a alfabetizar. Hoy alfabetiza la escuela, pero hay una enorme brecha educativa que después se traduce en lo laboral también, que tiene que ver con el acceso o no a el uso de las nuevas tecnologías y todo lo que implica eso hoy comunicacionalmente. Sí, súper, súper evidenciado, sobre todo en la pandemia, ¿no? Y que en la pandemia se hizo muchísimo más evidente desde ya, claro que sí. Bueno, la cuestión es que algunas organizaciones están empezando a pensar esas herramientas para intentar, digamos, proveer de elementos técnicos a personas que viven en las barriadas populares y no tendrían acceso de otra manera. La verdad es que cuando hicimos la campaña para comprar una computadora que hoy está funcionando y a través de la que van a escuchar la voz de nuestro entrevistado ahora, entre otras cosas, nos llegaron un montón de manos solidarias. Una de ellas fue desde la organización Los Pibes, queridos compañeros y compañeras allí con base en el barrio de La Boca, pero mucho más que eso ya, diciéndonos, contándonos de este proceso que no conocíamos de la cooperativa Fray Luis Beltrán, que además acaba de cumplir su primer aniversario. Así que, sin más vueltas, vamos a recibir a Josué Lucero, que es el coordinador de la cooperativa Fray Luis Beltrán. Josué, bienvenido al aire de La Retaguardia. Aquí estamos junto con Pedro para charlar contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Y ahí saludos también a todo el equipo de La Retaguardia. Bueno, como no podía ser de otra manera, la comunicación no es telefónica, es digital, ¿no? Como para no salirnos del tema. Bueno, contanos, no sé si conté bien qué es la cooperativa. No, sí, perfectamente. Somos una cooperativa del barrio de La Boca, que nació exactamente hace un año, el 7 de septiembre del año pasado, en plena pandemia, en el momento más álgido de la pandemia, y que poquito a poquito empezamos a abordar desde una organización del barrio, como es el Movimiento Popular Los Pibes, esta nueva problemática, estas nuevas tecnologías, ¿no?, que están siendo tan transversales en lo que es hoy en día toda la sociedad, ¿no? Pero que, como bien sabemos, que nuestros barrios populares, estas tecnologías no acceden, ¿no? Nosotros hablamos siempre de lo que es una brecha digital, que en nuestros barrios populares vivimos una gran brecha digital que no permite el acceso de estas tecnologías. Uh-huh. De los equipos, o sea, no permite el acceso de los equipos tecnológicos, pero tampoco de las conectividades ni claro. Los saberes necesarios para poder utilizarlo, ¿no? Sí, hay mucha gente quizás que tiene el teléfono y no tiene la posibilidad de pagar el paquete de datos. Claro, o los datos, o no sabe, como por ejemplo alguna abuela del barrio que no sabe cómo usarlo y tiene que ver cómo buscar la forma, ¿no? Uh-huh. Bueno, y así fue hace un año que, a través de una decisión política, ¿no?, de nuestro movimiento popular, que empezamos, que creamos ahí la cooperativa entre los jóvenes, ¿no?, entre compañeros y compañeras que no teníamos mucho tiempo en la organización, pero que, nada, nos fuimos haciendo un lugar y que fuimos aprendiendo y aprendiendo a organizarnos, ¿no? Uh-huh. Y hoy es en día que un año después ya somos seis compañeros que estamos viviendo del reciclado de computadoras, de equipos en desuso, y que, nada, nos estamos pudiendo organizar y haciendo nuestro laburo, ¿no?, mientras nos formamos. Nosotros siempre decimos ahí en la cooperativa que vamos construyendo el barco mientras lo navegamos, ¿no?, porque tuvimos que ir aprendiendo todos estos saberes que se nos complicaba mucho, y mientras íbamos aprendiendo íbamos generando nuestro propio laburo, ¿no?, que es un poco también lo que mencionaban recién, ¿no? Uh-huh. Ahora, el acceso de estos materiales tecnológicos a la gente de las barriadas populares indefectiblemente tiene que ir ligado de una cuestión de taller educativo, ¿no? Digo, porque quizás si le das la herramienta pero no sabe utilizarla, sigue dependiendo de alguna manera. ¿Hacen eso también? ¿Hay otra gente en el movimiento que hace eso? Claro, bueno, buenísimo, porque también la pregunta que me haces nos permite retrotraernos al comienzo de lo que fue la cooperativa, así hace un año atrás, que empezamos de a poquito, ¿no?, a abordar el tema de las tecnologías. ¿Qué pasó? Al principio armamos todo el espacio de a poquito, ¿no? Teníamos ahí un espacio en malas condiciones, entonces lo empezamos a acomodar, conseguimos las herramientas, un par de destornilladores, los pendrive como para comenzar. ¿Y qué dijimos? Ahí con un compañero, yo sabía algunas cuestiones técnicas, mi compañero fue aprendiendo también sobre la marcha. ¿Qué dijimos? Bueno, vamos a empezar a ayudar con la problemática que tienen acá los compas, que es que tienen muchos, a lo mejor tienen los equipos algunos, pero que los tienen rotos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a poner como si fuera algún tipo de servicio técnico y vamos a empezar a decirle a los cupas que traigan. Claro. Y entonces los compañeros fueron trayendo. ¿Qué pasó? Plena pandemia, pleno septiembre, en el momento más álgido, había mucha necesidad sobre eso, ¿no? Y la mucha necesidad, y éramos tan pocos arreglando que en 2 minutos nos vimos sobrepasados, ¿no? Y, claro. Y nada, y a partir de ahí dijimos, no podemos continuar así, hicimos un parate y dijimos, primero, hicimos como un balance, ¿no?, de la situación, dijimos, che, esto no puede continuar así, tenemos que ver una forma alternativa a esto, que también nos dimos cuenta que estamos replicando algo que no queríamos, que los compañeros, en vez de aprender, estaban viniendo hacia nosotros como para que le solucionemos el problema, pero que el día de mañana se le volvía a romper y tenían el mismo problema de vuelta y iban a volver. Uh-huh. Entonces dijimos, en vez de seguir replicando esta lógica, que es una lógica que muchos nos comieron la cabeza y que tiene que ser así, que hay uno que tiene un poquito de conocimiento, si hay otro que tiene que ser como el cliente, dijimos, creemos una lógica diferente, una lógica en la cual todos podamos ir aprendiendo de estos conocimientos que ya muchas veces están en nuestros propios barrios y empecemos a laburar sobre esa cuestión, ¿no? Y así fue que empezamos a hacer los talleres de lo que llamamos nosotros los referentes tecnológicos, ¿no? ¿Qué dijimos? Bueno, para nosotros en cada espacio tendría que empezar a haber alguien que sepa un poco de tecnologías y que maneje las tecnologías, no tampoco con una lógica de que él sea el que sepa, sino que eso lo pueda compartir dentro de su espacio. A espacios me refiero a ollas populares, merenderos, cooperativas, centros comunitarios o diferentes lugares orgánicos, ¿no? Claro. Y así fue que de a poquito fuimos haciendo estos talleres de referentes tecnológicos y que la gente se fue sumando muy rápidamente, ¿no? Porque en el barrio, si bien muchas veces nos cuesta hablar de tecnología, no por una cuestión propia de que yo no puedo hablar de tecnología, sino porque hay una lógica, ¿no?, que nos hace que no hablemos de las tecnologías. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué pasa en los barrios. Nos quieren tener marginados, nos quieren desechar de nuestros territorios, entonces, claro, no nos permiten apropiarnos de esas tecnologías que después, de cierta forma, nos facilita el acceso a la educación, a la salud, a mismo, bueno, el trabajo, ¿no?, o entre otras tantas que sabemos que hoy en día es traversal la tecnología, ¿no? Uh-huh. Entonces, como nos quieren marginado, no es que me cuesta a mí porque tengo algún problema o porque no sé lo suficiente o por esto o por lo otro, sino que hay una lógica de un sistema que quiere que sea así, ¿no? Entonces, la brecha digital es una consecuencia de esa lógica, ¿no?, de esa lógica de marginalización que tienen en nuestros barrios, ¿no? Claro. Entonces, Nada, de poquito empezamos a hacer estos talleres de referentes tecnológicos con todo lo que implica hablar de las tecnologías en los barrios. Y uno podrá decir, ah, no querían hablar de... No, al contrario, a nuestros compañeros y compañeras de los diferentes barrios, porque arrancamos primero en La Boca, pero después fuimos yendo a Lomas de Zamora, a Avellaneda, bueno, a varios barrios más de lo que es el Buenos Aires, pero después también terminamos el otro día en Entre Ríos, ¿no? También allí con unos compañeros en una ciudad, en un pueblo, ciudad que se llama La Paz, y también en Concordia, ¿no? Al margen del Uruguay, y que también fuimos haciendo estos talleres y un poquito metiendo en el debate el tema de la tecnología, ¿no? Pero que no es tampoco una tecnología para entrar a Facebook o a YouTube, sino una tecnología, nada, que nos permita acceder, comunicarnos, y con otra lógica, ¿no? Claro. Una lógica que sea una herramienta, como tantas otras que tenemos de los movimientos populares, una herramienta más para nuestra lucha, ¿no? Para el día a día, la lucha del día a día que damos, ¿no? Uh-huh. Y que es la misma, que es transversal, digo, que queremos otra, una vida más justa, que queremos un mundo donde quepan todos los mundos, siempre decimos, ¿no? Ahí en la orga. Claro. Y que, bueno, que podemos hacer usar la tecnología como una herramienta. Uh-huh. Bueno, volviendo al hilo, así fue como arrancamos estos talleres de referentes tecnológicos, que se hacían para los cumpas de los espacios, que son los mismos vecinos y vecinas, ¿no? En el barrio La Boca, o en Avellaneda, o en estos espacios. Y nada, como siempre es parte de nuestra lógica, no es que nosotros tampoco sabíamos o teníamos un título, sino que fuimos aprendiendo de nuestros errores, ¿no? Hacíamos algo, conectábamos un par de cables, reventábamos una cosa y aprendíamos que no se conectaba más, ¿no? Claro, claro. Entonces, fuimos aprendiendo sobre la marcha y también fuimos enseñando sobre la marcha, ¿no? Y eso creo que también... ahí toco un punto principal de lo que es nuestra cooperativa y que lo venía mencionando creo un poco, que es la educación popular, ¿no? Nosotros nos educamos y compartimos los conocimientos que fuimos armando a través de la educación popular, ¿no? En la cual no hay un profesor o y un alumno, sino que hay un compañero o una compañera en igual de condiciones y que están sentados para, primero, que estamos luchando en la misma batalla que es esta de cambiar el mundo, pero al mismo tiempo también es que nos estamos enseñando entre nosotros, porque por ahí el compañero que me enseña, que yo le enseño alguna cuestión técnica, después viene y me enseña cómo ser un corresponsal popular, ¿no? Claro, para la radio, claro. Por ejemplo, para la FM Riachuelo, o claro. Me enseña a hacer una cuestión de panificados, o me enseña a organizarme en una manifestación. Bueno, entonces es parte de esa lógica esto de la educación popular, y que no es algo de unos eruditos que saben y le enseñan, sino más que del es intercambio. El intercambio de saberes que tenemos, ¿no? En el pueblo. ¿Cómo? El intercambio de saberes, digo. El intercambio de saberes, que los saberes ya están muchas veces en el pueblo, en nuestro pueblo, y que es lo que fuimos viendo, ¿no? Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 144 de este martes 14 de septiembre de 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la idea, conducción y producción general de Detrás de las Paredes. Quienes nos siguen habitualmente semana tras semana aquí en Detrás de las Paredes saben que en lo personal y en lo que hace al carácter fundante de este programa, La Noche de los Lápices significa algo sumamente especial. Este jueves 16 de septiembre se van a estar cumpliendo 45 años de aquella noche genocida en la ciudad de La Plata. Vamos a estar recordando aquellos momentos con una extensa entrevista que nos brindó el querido amigo, compañero, hermano del alma Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices e integrante de familiares de detenidos desaparecidos y presos por razones políticas y gremiales de La Plata. Bueno, Bueno, Pablo Díaz, gracias nuevamente por estar en Detrás de las Paredes. La primera pregunta es, bueno, vos venís de una familia que participaba políticamente, de ahí supongo que surge tu impronta social y solidaria, ¿no? Es medio contradictorio, indudablemente, como toda clase media, ¿no? Yo provengo de una familia de padres profesionales, mi padre doctor en historia y geografía y mi madre directora inspectora de colegios no oficiales, previamente había sido maestra, directora de escuela y después inspectora. Indudablemente mi padre correntino, mi madre de Carué, provincia de Buenos Aires, se conocieron en la ciudad de La Plata, en la universidad, indudablemente. En ese tiempo, momento histórico, no había muchas universidades a nivel nacional, ni existían las universidades populares, así que se concentraba en grandes ciudades con universidades nacionales. La Plata, una ciudad universitaria, una ciudad con su periferia fabril, Leverillo y Ensenada, tenía esas características de que juntaba del interior de las provincias o de la provincia de Buenos Aires a romances, por así decirlo. Éramos 7 hermanos, mis hermanas todas docentes y mi hermano, pasó por el ciclo universitario también. ¿Qué pasaba? Vivíamos muy urbanamente, muy en el centro de la ciudad de La Plata. De los 232 adolescentes desaparecidos o asesinados, todos escribían o tenían narraciones, las compañeras en su cuaderno íntimo, de donde decía, te amo, te deseo, ¿y cuándo vamos a poder cambiar el mundo? Claro. Hay que acordarse que el Horacio Húngaro tenía en su pared, vive tu vida, hermano, pero también vive la mía. Y yo creo que esa mezcla de amor con el cambiar el mundo tenía que ver con las emociones de angustia de que te traía la vergüenza a la pobreza. Claro. Nosotros siempre vimos la pobreza como una vergüenza. Y es así al día de hoy, sí, claro. Y yo creo que el que siente vergüenza tiene necesidad de hacer algo. ¿Vos crees que hoy los jóvenes de las clases medias o medias altas ven a la pobreza como una vergüenza que los pueda rebelar contra eso? ¿O lo ven como...? No, yo creo que ese es uno de los problemas actuales. No, creo que su carácter individualista de libertad en clase media alta es en función de su propio beneficio económico, social, donde se mezcla la vivienda, la educación, etc. Yo siempre digo que las oportunidades están donde se nacen. Claro. El que nace en una instancia de reserva económica en su casa tiene la posibilidad de trabajar y estudiar más lento que el que nace en una pieza con 8 parientes o hermanos, que tiene que salir a trabajar a través de un trabajo en negro por necesidad urgente. A la luz del día le hace falta un guardián. Muchas cosas ocurren sin ser vistas. El tema audiovisual sintetizó la noche de los lápices. ¿Cómo fue transformándose a lo largo de los años? Cristian, cuando yo hice la película, en la generación adulta, veía la noche de los lápices como el no te metas a sus hijos porque te puede pasar lo mismo. Claro. Y hoy termino una charla, después de pasar la película, y la primer pregunta es si la extraño. Hoy la noche de los lápices es una historia de amor. Y que lo que hablábamos recién, se tiene que entender que es una historia de amor más allá de Claudia y de vos, digo. Y total. Más allá del amor de pareja, digo. El amor de Horacio y vos, el amor de Horacio y Daniel, el amor de... Perfecto, de Enracero y María Claudia. Y María Clara. María Clara, sí, claro. Pero digo eso, es una historia de amor de los adolescentes. Y está bien que así sea. Te voy a decir un miedo y una fantasía, Cristian. Uh-huh. Mi fantasía es que cuando la naturaleza me lleve, volver a encontrarme con ellos y preguntarles si yo, como sobreviviente, hice todo lo que ellos hubieran hecho como sobrevivientes, tal vez. Y mi miedo, Es que cuando la naturaleza me lleve, yo ir con mi vejez y ellos estar tan adolescentes como cuando los dejé. Sé que Claudia ahí me agarraría de la mano y me diría que soy un boludo. Y te ayudaría a caminar porque estás viejito. Sí, riéndose. Seguramente. Pero esos son mis miedos y mis fantasías. Soy emocionalmente íntimo en cuanto que no les dije adiós sino hasta luego, ¿no? Creo que eso es. Y después, a lo largo de los años, tengo necesidad de que se los recuerde, de que los vean, de que los descubran, de que los amen. Es que ellos quedaron jóvenes, como vos decís, en esa imagen. Sí, claro. Pero también en tu adultez y en tu futura vejez, ellos van siendo adultos y envejeciendo con vos. Sí. No sé si en el relato... no sé si en lo físico el relato tampoco. No, pero en el relato no. En algo simbólico... Porque si vos también hubieras estado desaparecido, digo, ¿quién los hubiera recordado con el nombre? Pero bueno, sí, los Exacto. familiares, los familiares, bueno, tal no, vez, tantos otros. Tal vez esa es la pregunta que me hago. Mira, el negacionismo es banal. Cuando hablamos de 30.000 o de 9.000 en el negacionismo, pongan 9.000 personas en fila. 9.000 personas en fila, Cristian. A la primera, desnudala, ponele picana en los pechos, en la vagina o en el pene, violala. Tantas veces como quieras, y después quemala. A las 5, que le hace lo mismo, vas a estar cansado. ¿A quién llamás para que te ayude? ¿A un amigo? ¿A un familiar? ¿A tu hijo? ¿A tu esposa? Pero después de ese 5 que haga a quien llamaste, ese 5 va a tener que llamar a otra persona, porque va a estar cansado. ¿Y a quién llama? Ahora, yo les pregunto, que si 9.000 no le representa el dolor, si a la primera persona no te representa el horror, es que tenemos una decadencia moral también, muy profunda. ¿Es necesario 9.000 para sentir el horror? ¿Necesario que yo te traslade a esas 9.000? Y en la primera, si no sentís el horror en la primera, tenemos una decadencia moral, que no es cuantitativo el horror. El horror no es cuantitativo. Y esto es lo que me angustia hoy como ser humano, como sobreviviente de un campo de concentración. ¿Se entiende lo que digo? Sí, y también cuando vos decís a la quinta persona a quien llaman a un amigo y ese amigo a la otra quinta persona llama a otro, llega un momento que no hay más amigos y familiares para llamar, Exacto. para hacer ese genocidio. ¿Y a quién llaman? Bueno, un sistema cómplice. Digo, también esto que vos decís, hoy los jueces, o siempre los jueces, viven en countries y no les interesa nada, y van a justificar el sueldo un rato. No, creo no que también, digo... No lo digo tan directo, pero... Bueno, lo digo, pero, no digo yo, esto me hago cargo yo, Con una foto lo digo. Claro, pero sí, digo, pero es que eso. Se terminan rascando. ¿Cuántos jueces bueno, cómplices de la dictadura están siendo juzgados? Y el crimen de los crímenes, el crimen de lesa humanidad es el crimen de los crímenes. Y a ese criminal le das arresto domiciliario, ¿qué te queda para todo después? Todo lo demás es cuánto pagás para salir en libertad. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Se ha implementado la creación del boleto estudiantil secundario. Cuídate, me cuido. Cuídate, Horacio. Sin nombre. Mañana, con represión o sin represión. Tras de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las... Se llevaron a 3 pibes de la industrial. La cana dice que no los tiene. ¡No te hagas el pelotudo! ¡Ay, no sé nada, de verdad! ¡Le juro que no sé nada! ¡Prepare! Manos, que no

Así y es, si te así parece, es. Con esto terminamos la breve historia de lo que es la isla de Recoleta. Bueno, volvemos con el remis supersónico. Perfecto, Carlos. Te encuentro la próxima vez. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande. Un abrazo. Esto pasó acá. We'll be right back. R Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.